es tu mirar como rompen las olas hoy. Parecen tan enfadadas conmigo y tú me dices que ya es la hora de irnos. Ven, el agua está hoy tan fría, tiritas. Tú no sabes si encontraré una piedra que flote bien. Si tiro una piedra, tú te has de mojar. Son ya 10 círculos concéntricos que más da. Y al salpicar tus viejos zapatos, yo desaparezco en el agua, no creas. Tú no sabes si encontraré una piedra que flote bien. Si el catarro se ha de curar. Si el catarro se ha de curar. Si el catarro